vida y produce, o sea, que eso no es por la cuestión de la dominación que nosotros nos interesa en este aspecto, acá, no es para develar lo que ya tienen develado, pero nosotros tránsitos, ¿entiendes? No es para poder abundar. Pero tiene el aspecto positivo del dispositivo escolar, o sea, lo productivo, la producción de ciertos cursos de desarrollo, o sea, de ciertas tipos de prácticas, que es lo que más o menos yo estaba viendo, cómo leían lo que Alicia estaba presentando con la poesía. Para algunos se conforman las estrategias escolares en un curso de acción así frente a la resolución de problemas, y para otros no, ¿cierto? Y está hablando de una lectura que se hace desde el dispositivo y desde los factores del dispositivo a la inserción en esa actividad de los niños. Son evaluados en relación a eso, o sea, en íntima relación con la idea del fracaso escolar. ¿Sí? O sea, el fracaso escolar como una, como algo construido por el mismo dispositivo. Por eso les decía, no llega en la Alemania segunda luz, ¿cierto? Yo ahora traje unas notas. Yo me hago menos de un niño a lo que tengo que decir, de mi programa ahora, a ver varias temáticas hoy, porque estamos hablando de una escuela que tiene ciertas características, ¿no? O sea, es en ello donde vamos a mirar los conceptos de hoy, ¿entiende? Por eso los traigo. Siguen, o sea, muy, muy dispersos, ¿no? Unas caras. Bueno, a ver. Poné el nombre primero. La escuela, cuando decimos de escuela, ¿qué decimos? Es arriba. Vamos a empezar con lo que sabemos para después ir. Cuando decimos de escuela, ¿qué decimos? La enseñanza, aprendizaje. Bueno, ¿qué otras características se hacen a que la escuela sea una escuela? O sea, un espacio en donde se da una enseñanza sistemática de acuerdo a ciertas reglas. ¿Qué se da? ¿Qué características hacen que sea la escuela o la relación entre docente-alumno, conocimiento, docente-alumno? ¿Cómo? Vamos a partir de lo que, para unir, ¿en qué estamos hablando? Para cuál es la actividad en esto. El conocimiento. Bueno, eso es posterior, cuando ya se hace, pero al principio hay siempre, o sea, esto en términos de lugares, oposiciones, lugares distintos, posiciones distintas, ¿no es cierto? Un lugar al que hay que ir. Bueno, por eso estas nuevas notas, son estas nuevas propuestas en donde los padres se hagan cargo de la educación, ¿no? O sea, romper con esto que es tan duro del dispositivo escolar, que es un lugar a donde ir, a donde se va. A la escuela se va. Después tiene un régimen para regular el tiempo. Esa es otra característica, por ejemplo, que por ahí tiene un régimen de regulación del tiempo. No solamente tiempo en los días del año, sino dentro de cada día, cuáles son los horarios dedicados a qué cosa. O sea, que hay una regulación del tiempo, del lugar, o sea, del espacio escolar. Y ahí empezamos. Bueno, el espacio escolar, el tema de las aulas. ¿Cierto? Como están las aulas, que pueden ser más bonitas, con más vidrio, menos vidrio, todo bien, pero es un espacio, ¿sí? Que ubica y posiciona, está todo en combinación. O sea, y estas posiciones diferenciadas. Después también es un lugar de acreditación. Claro, con todo esto viene relacionado el éxito en la acreditación y fracaso. ¿Sí, no? Pero está todo en relación, ¿no es cierto? Un lugar a donde ir, una determinación del tiempo, donde hay posiciones diferenciadas y asimétricas. Estas posiciones son asimétricas, se plantean como asimétricas. Yo diría como algunos de los determinantes más duros de lo que hace a que una escuela sea tal escuela. ¿Cómo definimos? y si tenemos que definir esta actividad, o sea, cuáles serían las características de esta actividad artificial, podemos poner algunas, si quieren agregamos otras, pero que hacen a que una escuela sea tal. Y ahí entonces ese espacio es productivo, productivo de sus actividades, productivo del alumno. Un tipo de sustentabilidad que está en condiciones, esto es trabajado por otros autores, en condiciones de masa, o sea, hacinamiento, no hay otros espacios donde haya tanta gente haciendo muy cerca una de la otra cosas trabajando, en condiciones de ocio, el ocio es un puesto bueno, evaluar negativamente lo que se está haciendo, en condiciones en donde está una distribución de poder desigual. Estamos hablando también de productivo, de espacio y productivo. Así que dentro de este espacio que vamos a situar, o teniendo en cuenta estas características, que nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué tiene que decir la psicología acá? ¿Qué puede decir? Pero no puede partir sin tener en cuenta esto. Y porque esto estamos hablando es que el hacinamiento, el elogio y el poder está oculto. ¿Sí? Esto forma parte del currículum oculto. El alumno tiene que revelarlo porque, bueno, forma parte, de hecho, cuando un niño o alguien quiere decir que es lo que dije, no para que también otras personas, cuando un niño tiene que comentar que es lo que pasó en la escuela, en realidad no pasó nada, porque justamente pasó todo lo que tenía que pasar. De acuerdo a estas reglas, o sea, qué lugar, espacio, tiempo, como en ciertas reglas también, eso es lo que les digo del alumno, lo oculto, son estas reglas ocultas, ¿no? Reglas implícitas, de física. Pero las interesantes, que son iniciadas ahí por los años 60 y pico, 70 en adelante, que todo es, son los físicos fantásticos, productivistas. ¿Cómo van denunciando esto, no? O sea, ustedes tienen mucha formación o han hecho algunas, yo intuyo que hicieron algunas materias en donde todo esto sistematizado de otra manera lo tienen más o menos incorporado, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, de eso no nos vamos a olvidar porque es la plataforma desde la cual entendemos la relación entre psicología y educación, si es que la hay. De hecho, hay muchos que postulan con especial cual que la hay, pero en la práctica, en las diversas prácticas, emergen distintos tipos de relación sostenidas por las personas que realizan esas prácticas, ¿sí? En especial, lo que van a ver con María Angélica Luz, cuando lean, es un texto muy sencillo, María Angélica Luz va a denunciar esta importación del modelo médico, ¿sí? Del modelo médico patológico individual para ubicar algunos de esto que es una masa, ¿no? Para individualizar a algunos con algún tipo de patología que ha ido variando a través del tiempo, ¿sí? Desde que es flojito, vago, que es una categoría bastante utilizada en sí, hasta hacerse cada vez más precisa y fundamentada. Dislexia, qué sé yo, ¿no? O sea, como, y ahora, bueno, el trastorno por déficit de atención. Una nueva terminología que empieza a ser como una categoría muy usada, y todo lo que es muy usado, como esto, que es muy usado, ¿no? Hay docentes, alumnos, es un espacio, aquí, o sea, todo se hace tan invisible. Que las categorías que son muy usadas hay que preguntar al servicio de qué están. Ya como habíamos visto, creo que ustedes habían visto con la lista, con el artículo de Meham, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, cómo se va fabricando un legajo escolar, cómo hay distintas políticas de la representación, y que también únicamente haciéndolas visibles uno puede ver la trama que hace a que un sujeto se ponga en posición. Es decir, que empiezan a relacionar más que dividir los artículos que tienen para leer, intenten relacionarlos para economizar la comprensión, digo, ¿no? Porque a las mediciones se semejan y junto con zonas de trascendiente, bueno, no, pero lo pueden economizar cuando van leyendo, porque en realidad están refiriendo a los mismos fenómenos y están haciendo una lectura muy semejante, los autores que se dedican bien y las distintas posiciones, ¿no? Son absolutamente divergentes, ¿no? Hay algunos que por ahí hay que tomarlos y situarlos aquí, pero bueno, hasta donde estuvimos viendo en esta parte de nuestro recorrido, estuvimos tratando de ubicar de qué modo, bueno, la figura del alumno y las prácticas. Bien. Los aportes de la teoría sociohistórica los habíamos empezado a ver la vez pasada, ¿cierto? Es una de las posiciones, como les había comentado la vez pasada, una de las posiciones que, junto con la teoría psicogenética, se han utilizado estos modelos genéticos dos posiciones, si quieren, dos teorías, que el peligro es que se han convertido en modelos normativos para ver el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, este problema del aplicacionismo, ¿se acuerdan? Eso lo vimos. O sea, la teoría sociohistórica y la que todavía no vimos, la teoría psicogenética, a eso me estoy refiriendo con Piaget, y aquí con Vygotsky, ¿sí? El problema es que se han tornado prescriptivas. ¿Se entiende? Y ese es el problema que nosotros hemos visto con César Paul, por ahí más teórico, más, como el aplicacionismo. El aplicacionismo salvaje, ¿sí? O el problema de la extrapolación, por ahí otro término clave es esto, ¿no? Se han extrapolado, extrapolación. Entonces tenemos el mismo problema o el mismo peligro con la teoría sociohistórica, que se extrapole y se haga explicativa cuando en realidad, no lo decía, encima normativice, bueno, establecen criterios y ritmos, establecen algún criterio sobre los ritmos del desarrollo, sobre criterios sobre, vamos a decir, lo deseable, lo esperable. Por ahí no se ve tanto con la prehistórica porque es más, el impacto es muy reciente, ¿sí? Por ahora es solo uso de terminología, de cierta terminología que hace que pareciera que explica más cuando no se sabe muy bien a qué se refiere la terminología, que es un poco lo que vamos a ver nosotros acá, o sea, qué significa o a qué me refiero cuando estoy utilizando interpretación, zona de desarrollo próximo, cuando digo que es una función psicológica superior, cuando digo que la escritura no sé qué cosa, y que entonces es toda una terminología que está marcando que es lo deseable, ¿entiendes? O sea, utilizar esa terminología o lo que fuere, que el niño es parisilábico, o es silábico, se ha apropiado de tal cosa, es un término de Piagetiano. Estas dos, fíjense, eso está también en el texto de Maquiavelo, estas dos, también el psicoanálisis, bueno, pero estas dos, modernidad con mayúscula, son productos de la modernidad, ¿sí? Son pensamientos productos de la modernidad, porque fíjense que el final del desarrollo es lo deseable, en el caso de la teoría sociohistórica, es el logro del pensamiento científico, por eso tiene el apellido Paquero, esto de por qué la escritura, la formación de los conceptos científicos, como no será esperable, fíjense que estamos haciendo visible a esto, qué es lo deseable desde la perspectiva de la teoría sociohistórica, ¿no? El pensamiento científico, otro logro, la escritura, con todos los avatares que esto tiene. ¿Entiendes? Sería lo deseable desde al tomar un marco teórico. En esto es para la teoría sociohistórica. Por ahí sigue trabajando el texto, no estoy siguiendo el texto particular, pero me van siguiendo, ¿sí? Mientras que la teoría psicogenética las pongo en relación porque las cosas son constructivistas, ¿no? Te dan el título de constructivista. Acá también es el pensamiento científico o racional, ¿no? La racionalidad. Y también el tema del pensamiento científico. ¿No? La abstracción, la generalización, el uso de los métodos hipotéticos deductivos. Aunque lo interesante es que esas dos son pedagogías, en definitiva, centradas en el niño. En un punto. Vamos a ver que esto centradas en el niño. ¿Eh? Ambas dos. Ojo. Pero que ya que son modelos genéticos, que genéticos en el sentido de transformación, las dos son posturas dialécticas, están planteando el desarrollo en términos de discontinuidad, que es lo que aportaría la escuela en esta discontinuidad, ¿no? En esta superación, en esta elevación, por eso les decía que está enraizada en la idea de progreso de la modernidad. ¿Sí? Se va a avanzar y entonces todos tendremos y accederemos y la escuela que va a civilizar y todo lo que ustedes ya saben desde la sociología, ¿sí? El criterio de civilización y demás. Pero son pedagogías que al estar centradas en el niño, hasta acá todo bien, hemos dicho algunas cosas, pero vamos a tener en cuenta que lo que han conseguido, para tenerlo presente, ¿no? Lo que han conseguido es una sofisticación en el discurso. Muy interesante, porque uno lo empieza a mirar, ¿sí? Son pedagogías, pero centradas en el niño, pero con poco grado de explicitación de sus principios. O sea, que si alguien habla en clave de sus principios rectores, ¿no? Voy a poner chance de lo que van a poner, pero bueno. Son poco grado de sofisticación, sí, de sus principios rectores. O sea que, y sofisticación en el discurso. O sea, se hicieron oscuros los parámetros y los criterios de evaluación de los niños, ¿sí? Porque no son tan transparentes. Las pedagogías, o si quieren los métodos de enseñanza y la comprensión del desarrollo del niño en el aula, siguiendo criterios o parámetros de estos modelos constructivistas, no son tan transparentes como los modelos conductistas, ¿me entiendes? Porque la producción, porque es un proceso, porque entonces, ¿en qué se apoya? Lo cual ha llevado a utilizar en vacío mucha terminología, que no da cuenta o que no, incluso no se hace muy transparente para aquellos que están suponiendo, que están evaluando con estos criterios a los niños y el desarrollo de los niños, ¿sí? O sea que se afinaron con estas posiciones, y con lo que vamos a ver ahora, lo que hacemos, o tengamos en cuenta que lo que hacemos es muchas veces afinar los instrumentos para controlar el desarrollo y la segregación de las diferencias. ¿Entiendes? O sea, como que sofisticamos, utilizamos una terminología y no se cambia de base lo que estamos tratando de volver a repensar, ¿no? Cómo esta sofisticación en el discurso lo que ha hecho es afinar o hacer más preciso, más precioso el instrumento de evaluación, el instrumento de la segregación de aquel que es diferente, porque en definitiva, y esto como por ahí es más claro con la teoría, con las formas de evaluación de los métodos que decían, ¿sí? Son en el discurso más sofisticados. Eso no significa justamente como son bastante precisos y sofisticados, no se usan de este modo, pero sí sus resultados se usan para etiquetar a aquellos que, como bien dijo Modalice, los fracasados y los exitosos, y llegan, alcanzan, superan, y entonces en ese sentido era mucho más transparente, ¿se entiende? Como la teoría cuando las posiciones más conductistas son más vinculadas a lo responsivo, no a lo constructivo. ¿Lo hace o no lo hace? Y acá tenemos el criterio de cuaderno. En el otro caso es, a tal prueba le ha pasado tal cosa, lo que pasa, en ese sentido pasó, si bien han permitido, estas serían las, a su vez, estas condiciones han permitido reconsiderar los contenidos en el sentido de adecuados al desarrollo del niño, a nivel del desarrollo del niño y de los intereses del niño, y a elaborar de ese modo distintas estrategias, y también han permitido revalorizar, o sea, reconsiderar los contenidos y revalorizar las prácticas culturales. Prácticas y tanto unos como otros, aunque más no sea para influirlos, ¿entiendes? Pero necesitan saber algo del conocimiento cotidiano o llamado conocimiento previo, o de dónde parten los niños para comprender, desde dónde inicia su proceso de construcción, y esto ha llevado en un punto a revalorizar, o sea, no pensar justamente que es una caja vacía o que se puede, de todas maneras, todas estas, esos cruces no son, o estos cambios en principio no han sido homogéneos, sino que hay una heterogeneidad de prácticas y de comprensión, ¿no? Que hay una renovación de la terminología. Eso no significa que los presupuestos implícitos, que son los que realmente guían la práctica y la acción, hayan sido transformados, ¿sí? Es más fácil transformar la cáscara del discurso, o sea, la palabra, que el significado. Y acá ya venimos a los químicos, ¿sí? O sea, uno puede, claro, aprender muchas palabras, pero no correlaciona que el significado está enraizado en nuestra práctica y nos gobierna, y además que compartimos los significados, ¿no? Es más fácil compartir las palabras, o sea, las palabras en cuanto a la cáscara externa, en cuanto a lo fonético, de compartir el significado, ¿no? De ahí que tengan en cuenta esto cuando van a hacer las entrevistas, ¿sí? Las palabras no son transparentes. O sea, no, cuando se dice algo, es tapiola la pregunta qué quiere decir de lo que está diciendo, porque en realidad uno tiende a presuponer que cuando uno nomina de una manera X lo que fuere, es la misma entre los dos interlocutores. Y no, no es lo mismo. No con ánimo de hacer una investigación de confrontación, pero sí en términos de conocimiento respetuoso, ¿no? Como para saber y bordear el significado de ese entrevistado, ¿sí? Y ahí ya pegamos directamente con la postura de Vivor, ¿no? Bueno, ¿por qué no cuentan? ¿Quiénes quedaron que iban a tratar, o ya lo lograron, contar algo? No quiero hacerlo tan... ¿Por qué no vemos? Porque vamos a tener bastante tiempo, creo, ¿eh? Entonces yo quería ir como más paso a paso, con el problema de la interiorización, ese capítulo 4 del librito del desarrollo de los procesos psicológicos y tecnológicos. ¿Cómo no? ¿Quién tuvo esto? El capítulo 4. ¿Nadie se ofreció? Para este, a ver. Un pequeñísimo capítulo. Vamos a ver. Ya suerte, el 2 jueves nos encontramos para partir. Se van, vienen, atraviesan. Bueno, capítulo 4. Internalización de las funciones psicológicas y periódicas. ¿Pequeño capítulo 4? ¿Lo tienen? ¿Por qué no lo miramos? Porque es cortito y a mí me gustaría que veamos. Porque como 4 páginas casi lo podría leer de corrido y eso no significa nada, ¿entiendes? Yo les puedo contar. Claro, son 4 hojitas, son 8 paginitas de 5 hojitas. Entonces, vamos a ser productivos nuestro, más productivos también explicando la posición. No, pero el capítulo 4 de esa, le digo, Barcelo es muy buen tema, que ella habla ya, vuelve. Y dije, bueno, pero no, por eso prefería sí dedicarnos a esto, ¿sí? A la internalización. Y ahí vamos a ver, para el parcial capítulo 4 y 6, por eso quería ver. Por el capítulo 4 y 6 de este libro, y bueno, y algo del 4 y 5 de este debate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿4 y 5 para este parcial? Sí. No, lo que pasa es que es el 2, 4 y 5 de Vaquero. Y el 4 y el 6 de ese librito. De ese, de la internalización. Pero no, después lo vemos en el momento que hacemos un corte, porque si no tienen el programa 40. Entonces lo tenés, no estaba, es nuevo el entonces. Este capítulo de los dos son nuevos. El bigote y el bigote. ¿Algún muro que tenía antes? ¿Lo llevar? Esa dos no está. Esa no está. Es cortito, ¿eh? Es realmente cortito. Entonces, fíjense, vamos a situar en dónde está, o a dónde está, a quiénes les está contestando. En principio está diferenciándose de las posiciones objetivistas al modelo conductista, comportamental, bueno, en este caso de los reflejos condicionados e incondicionados. Se está diferenciando. Entonces se dice, ¿cuál es la relación entre el estímulo y la respuesta? O sea, la respuesta en el sujeto del estímulo, ¿no? Dice, muy bien, se puede condicionar, y de hecho la relación entre el sujeto y el objeto podemos sofisticarla, incluso apelando al segundo sistema de señales. O sea, podemos poner una centralita entre medio del sujeto y del objeto, o sea, condicionar. Dice, como la relación entre el sujeto y el objeto, o sea, sería una relación de estímulo y respuesta, una relación lineal. Podemos pensarla a la manera de Pavlov como un segundo sistema de señales, sería como una especie de centralita telefónica que complejiza este encuentro o esta relación, lo condiciona, le pone condiciones, sería la idea de reflejo condicionado. Muy bien, fíjense que toda la primera parte, que no nos interesa hacer nosotros, está conversando con los de su época, la primera página. Pero dice, si deseáramos comprender los mecanismos esenciales de lo que está sucediendo, primerísima página al final, si deseáramos comprender los mecanismos esenciales de lo que está sucediendo, nos vemos obligados a tomar en consideración no solo la función del mecanismo de teléfono, ¿no?, sino también del operador que intentó conectó la línea. Se quiere ver la actividad del sujeto. O sea, ¿en qué colabora? O sea, ¿cuál es la parte de, digamos, no solamente está bien que uno en distintas situaciones, ¿entiende?, va a estar condicionado de distintos modos y va a ser un respondiente más sofisticado de acuerdo a las condiciones que se le pongan, pero no solamente para entender el funcionamiento psicológico y cognitivo, nosotros necesitamos saber no solamente los ciertos mecanismos, sino qué pasa, qué hace, cómo lo hace el operador, o sea, cómo se enchufó y conectó la línea de teléfono, ¿sí? Y entonces, para esto, no solo esta complejización entre sujeto y objeto, que puede estar vinculada con otros sistemas de señales, pero no deja de ser una vinculación directa, un poco más sofisticada, con más fuerza, es decir, necesita apelar a la idea de acción mediana, de cómo el signo, de cómo un instrumento cultural va a expandir y a cualificar la actividad psicológica. de la creación, página siguiente, ¿eh? San Jorge lo vamos a hacer así, para que ustedes no se pierdan o no se distancien de lo que estamos leyendo. ¿Sí entienden el texto o ya hemos perdido? No. ¿Tienen? Algunos tienen el texto, otros no. La creación y utilización de signos como métodos auxiliares para resolver un problema psicológico, ahí tienes el gráfico, ¿sí? Es un proceso análogo a la creación y utilización de instrumentos en lo que es al aspecto psicológico se refiere. O sea, el signo actúa como un instrumento de actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace con el trabajo. Entonces acá ya distingue herramienta, o lo que sigue, empieza a discriminar herramienta y signo. O instrumentos semióticos, los dos son instrumentos culturales. Esto no lo sé, claro, sí. Por ahora es Vygotsky por Vygotsky, ¿no? Pero a ver qué es lo que quiere decir, es cierto, pero los otros agregan ciertas ideas, ¿sí? O sea, serían los medios, fíjense que al abrir y al hablar de conducta mediada estamos viendo qué medios auxiliares expanden la actividad. La actividad del sujeto, la actividad de situación. Entonces distingue herramienta de signo. Y entonces los dos en principio son mediadores. O sea, los dos son mediadores. Son los que las unifican. La analogía básica es que los dos cumplen la función mediadora que es característica de ambos. Entonces ahí tienen esta actividad mediata, signo y herramienta. Los dos cumplen, ¿no es cierto? Siempre dan cuenta de la actividad mediata. O sea, no inmediata, sino la mediata. Hay una palabra que está mal escrita, que está mal traducida, que a mí me hacía ruido, a ver si cada vez la leí se la cambié, pero en ese momento no lo tenía cambiado. Después del dibujito de la figura 4, hay un párrafo que viene diciendo. Actividad indirecta, analogía, significa ser un medio, distinción. Ahora vamos a volver con esto. Pero hay un. En el último párrafo dice, este análisis proporciona una base firme para asignar el uso de signos a la categoría de actividad mediata, ya que dice la ausencia, es la esencia. Ya que la esencia del signo consiste en modificar la conducta del hombre a través del mismo. ¿No? La ausencia no va a esa palabra. Parece que no tenía sentido, ¿sí? La esencia del signo consiste en modificar la conducta del hombre a través del mismo, o sea, a través del signo. Entonces, va a ser una distinción entre herramienta, a ver, vamos a buscar el párrafo que lo dice, una diferencia, bien de página, en la 91, esencial entre el signo y la herramienta, por acá por el medio, por acá, lo tengo todo desarmado, ¿sí? Una diferencia, vimos las que se reunían, ¿no? Bueno, no podemos discutir que no sean mediadores y que expanden las actividades. Lo que pasa es que hay que distinguir qué tipo de actividad expande una y qué tipo de actividad expande la otra. Una diferencia esencial entre el signo y la herramienta y la base para la divergencia real de ambas líneas son los distintos modos en que orientan la actividad humana. La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad. O sea, la herramienta se halla externamente orientada. Y debe acarrear cambios en los objetos. Externamente orientada y acarrea cambios en los objetos. Es su función. es un medio a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza, ¿no? La idea del trabajo de mano. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente nada en el objeto de una operación psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que está orientada, externamente orientada, esta es internamente, internamente orientada. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo, el signo por consiguiente está internamente orientado. Dichas actividades, tanto la una como la otra, tanto la una y la otra, que la naturaleza de los medios que utilizan no se determina la misma en ambos casos, está mal lo dicho. ¿Sí? O sea, es una cuestión de predominio, no sé hasta acá cómo se entiende, cómo van entendiendo ustedes. Hace una diferenciación entre herramienta y signo, en principio mostrando que al servicio de qué funciona está la herramienta, al servicio del cambio predominante en la naturaleza, ¿sí? Está muy vinculada con la idea de trabajo, en realidad los mediadores implican trabajo, los dos, pero este es un trabajo externamente orientado, ¿sí? En el uso de una herramienta, o sea, el trabajo está externo hacia el dominio de la naturaleza, mientras que el signo, que también es un trabajo, el usarlo es un trabajo, va a estar internamente orientado, o sea, no hacia el cambio de la naturaleza, sino hacia el cambio de sí mismo, ¿entiendes? Es decir, va a discriminar por ahí esas dos, va a decir, los dos son mediadores, ¿eh? Los dos implican trabajo o la categoría y además vinculado a la humanización, ¿sí? Pero, sin embargo, en el caso de la herramienta, aunque él es ahí medio tajante, después empieza a ver, bueno, primero los he presentado, pero resulta que los dos están íntimamente relacionados, después de todo no dejan de ser mediadores. Para que un hombre, digamos, esté diseñando un trabajo, tiene que tener una representación de ese mismo, como además una vinculación colectiva, como para hacer un plan y realizarlo, ¿no? O sea, que no es que es una división tan tajante, pero quiere marcar, porque está dando paso, bueno, de cómo sucede que este signo va a regular la actividad psicológica, así como sucede que este medio externo, este es el capítulo, es un poco la presentación, cómo se va a suceder, o cómo se da esto de que va a estar se orienta internamente fundando o dándole forma a una nueva actividad psicológica que no estaba en el inicio del desarrollo. O sea, cómo sucede el cambio desde esto, ¿sí?, a esto. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se forma este triángulo en este caso? ¿Cómo es que se da esta orientación interna que cualifica y expande la actividad psicológica y las funciones realizadas por esa actividad psicológica? A esto, él, no sé si él o los traductores, porque después tuvo muchísimas disquisiciones, se le dio el nombre a todo este proceso en donde se orienta y funda internalización. Internalización. Y respecto de la internalización o interiorización, depende de los, internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Un buen ejemplo, y ahí tienen el ejemplo que yo tomé también para hablar de, no exactamente de interiorización, sino de la idea de mediación, esto del gesto, o sea, del movimiento al gesto. ese es el escrito que tienen ustedes de las teorías del desarrollo y su relación con el aprendizaje. Hay un pequeño apartado de lo que escribí que presenta la posición de Vygotsky, en donde hay uno de esos ejemplos que está retomado de acá, es decir, cómo el movimiento de asumir se transformó en el gesto de señalar. O sea, que no es poca cosa comprender esto, ¿sí? El movimiento de asir, o el movimiento dirigido hacia un objeto, yo solo necesito esto, necesito el sujeto en su mundo, o en relación al campo actual en el que está, ¿sí? Todo bebé, cuando quiere, cuando está en el mundo perceptivamente presentado, cuando está en el mundo, en su propio ambiente, nosotros formamos parte de ese ambiente que tengamos en nuestra imaginación, una de las primeras cosas que aprendemos durante la crianza es que hay que seleccionar los objetos que van a estar alrededor del niño, que no pueden ser muy pequeños, que no pueden ser peligrosos, que no pueden ser puntiagudos, porque el niño queda atrapado por el campo perceptivo. Y si todavía no hay un criterio de selección de los objetos, y para eso tiene que tener un criterio de selección su mamá. Entonces quienes regulan este entorno son los adultos, y además todo el tiempo de alguna manera vigila, la crianza tiene que ver con esa vigilancia artificial para que llegue a ser un adulto de la especie y no sucumba en el intento, es decir, de regular qué objetos le va a acercar y qué tipo de actividades le va a proponer. Pero estamos en el tema del de objeto, ¿sí? En principio, ¿qué objeto le va a poner? Ya se sabe que, bueno, esta misma conexión directa, acá, esta misma conexión directa con el campo perceptivo, o sea, el campo actual, el campo en la situación dinámica en la que está, es tan fuerte que los adultos también, los adultos y otros, aprovechan esta situación y saben que es sumamente distractivo de presentar distintas cosas a un niño que está llorando, distintos objetos, distintas cosas, porque hay una cuestión de cuenta, además del chupete que lo da, ¿sí? El chupete, claro, uno está manejando, es decir, se puede manipular el campo actual del niño porque el niño está, tiene una relación directa con los objetos, todavía no hay mediación, ¿se entiende? Entonces sucede, fíjense que al principio entonces se organiza la acción antes de pasar al lenguaje. Sin embargo, hay función comunicativa y función de resolución de problemas. O sea, de buscar, de seleccionar, ¿no? Para chupar, para agarrar, para manipular. Muy bien. Entonces esas dos funciones están. Pero en algún momento, te digo, en este ejemplo tan bonito que está en este capítulo, ya me había olvidado que estaba en este capítulo, por eso lo retomé, va marcando que el bebé va a hacer el movimiento. Para eso tiene que haber maduración de una función elemental, para la posibilidad de haber movimiento, ¿sí? Los principios son más caóticos, pero cuando un niño va dando pistas y quiere acercarse a un objeto, y ese objeto, o sea que acá hay una cuestión de maduración, eso va madurando, porque el niño no gatea al principio, o sea que después va a tener una conexión con el campo en relación a su práctica de gateo. ¿Sí? Y eso tiene que ver no solamente con algún espacio que le facilite el gateo, porque hay algunos que lo inhiben por la peligrosidad, o sea, que lo acorralan al niño, ¿no es cierto? Pero hay otros que permiten que haya, entonces, bueno, el niño expande su propia acción y se vincula con el campo cada vez más grande, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una maduración, ¿no es cierto? Predefinido, incluso aunque está culturalmente orientado. Entonces, en un momento va a suceder que el bebé quiere asir algo, da el ejemplo Vygotsky, ¿sí? Y el movimiento de asir, que es fallido, porque no lo puede completar por su misma condición de inmadurez, puede ser, potencialmente, nos imaginamos, si es el ejemplo de Vygotsky, puede ser potencialmente completado, y de hecho, si es completado varias veces, por una figura adulta que le alcanza el objeto. Fíjense que ahí va diciendo, después de experiencias, de algunas experiencias, lo interesante es que el gesto, el movimiento de asir se transforma en gesto de señalar, que es interpretar. Eso necesita ser interpretado por otro. Con esto ha expandido esa acción utilizando al otro como un instrumento para llegar a ese objeto novedoso, interesante, que le llama la atención. Entonces fíjense que ahí estamos en la emergencia, en los primeros pasitos en la emergencia de un funcionamiento cultural superior, en donde el gesto no estaba al principio ni en el sujeto ni en el objeto, ¿sí? El gesto tiene cumple una función, la clase es el gesto dirigido a otro, ¿sí? Y otro completa y expande la acción. Y ahí tenemos la idea de acción mediada, ¿sí? Con esto, que la acción dejó de estar mediada, significa que no queda cerrada en relación, en esa relación natural y espontánea entre el sujeto y el objeto. Eso está, sino que pasó a expandirse, entonces pasó a ser mediado. Este desarrollo cultural que se hace falta de la presencia de un otro que alcance este objeto, o sea, que sea sensible, que aproveche estos momentos sensibles del desarrollo, que es el desarrollo de la evolución de la autogénesis del niño, ¿sí? Que le va ofreciendo, claro, a la modalidad cultural de cada crianza, pero no deja de ser una modalidad siempre artificial, cultural, en el sentido que no está determinada cuáles van a ser los pasos de las secuencias, pero se aprovecha y se domina el curso natural del desarrollo expandiéndolo, ¿sí? Entonces de ahí que dice esta que es la internalización, ahí habíamos quedado comprendido esto de la acción mediada, que es la internalización, es la reconstrucción, ¿sí? Es la reconstrucción de un o sea, interna, de una operación que antes se ha realizado solo en el plano externo. El gesto pasa a ser algo que expande la misma acción comprendida por el niño, porque es una reconstrucción interna, esto en términos del gesto. Ahora, ¿qué pasa con las palabras? Las palabras utilizadas, las primeras palabras utilizadas, van en camino a la interiorización, o sea, la reconstrucción, porque las palabras al servicio de qué están. Vamos a tomar el tema del signo, para después leer los tres o cuatro puntos que se retoman. Pero vamos a comprenderlo de otra manera, ¿sí? Las palabras que son utilizadas para todos los otros alrededor del niño son utilizadas al servicio de la comunicación, y el niño va empezando a utilizar las primeras palabras queriendo y de hecho expresando algo de su interés, su motivación, su deseo, ¿sí? algo suyo que toma forma, algo del orden del pensamiento, con el deseo, con el sentido, con lo que quiere, toma forma a través de una palabra, o sea, se hace comunicable, ¿se entiende? Las primeras palabras permiten hacer comunicable algún estado interno, que si no, estaría la sombra, ¿sí? Si no hay palabra. O sea, si no hay algún medio de conexión, así sea con gestos, ¿sí? En el caso de los niños sordos, ¿esto lo conté yo? Ah, claro, para darle suficiente, pero no lo que dio. Los niños sordomudos, en general son de, esto es un paréntesis, ¿sí? Los niños sordomudos, creo que algo así como el 95% de los niños nacen de padres oyentes. Por lo tanto, padres y niños recién nacidos no comparten el mismo código, ¿sí? Los que sí nacen dentro de familias también sordomudas, ¿sí? No oyentes, tienen cierto camino facilitado porque la comunicación se da en el mismo código. Ahora, los niños, vieron que hay ciertos lenguajes internacionales de señas, el lenguaje americano de señas. En el año 70 y pico, en Nicaragua, elaboró las primeras escuelas, o sea, se formaron las primeras escuelas de niños sordomudos, como no existían, andaban sueltos, por lo tanto, con imposibilidades de conexión entre sí, algunos con padres sordomudos y otros no, en general con oyentes, y espontáneamente los chicos intentan comunicar, eso es lo que quiero decir, espontáneamente los niños empiezan a hacer gestos. Pero claro, no tiene la vinculación social con otros niños, o sea, para formar una comunidad, tal que esa forma de comunicación sea interesante. Entonces, ¿qué se recomienda a los padres de niños sordomudos? De niños sordos, pero sí, que aprendan el idioma, pero claro, lo aprenden como segundo idioma, no como primero. Entonces, es como que no dominan las reglas sintácticas ni lo precioso del lenguaje, porque no se domina esa lengua, es decir, un aprendizaje rápido para poderse comunicar con el niño. Entonces es muy importante, es muy importante que estén en comunidades donde se dé el mismo medium de comunicación que está adaptado a sus posibilidades, que también son comunicativas, pero que no tienen que ver con un mundo con sonido, sino con otro tipo de mundo, ¿sí? Entonces, les contaba la experiencia en Nicaragua, se hicieron las primeras escuelas. Y se quería utilizar un lenguaje, ¿de qué modo? ¿No? Se quería importar un lenguaje para poder utilizar un lenguaje de señas. Pero los chicos, en los micros o en los paseos, empezaron a utilizar su propio sistema de signos, y entonces hay un sistema nicaragüense ahora de signos, porque es el que se dio en esa comunidad, ¿sí? O sea, rápidamente, primero fue informal y ahora ya es formal, como el lenguaje americano de señas, que dicen que la hable, ¿no? Rápidamente. Entonces, son las mismas comunidades, ¿se entiende? Esto es como para que uno... en las mismas comunidades de práctica que tienen que ver con la comunicación, donde se dan los procesos comunicativos, se da esta interiorización o este uso para regular, ¿sí?, una operación interna a partir de instrumentos compartidos. Cuando un niño está internalizando un instrumento, no es solamente para, para utilizarlo en términos de comunicación con los demás, sino como para poder reconstruir internamente una operación que para los demás resulta de lo más fluida hasta ese momento. Para mostrarles cómo el instrumento o los instrumentos semióticos, tanto los, cualquiera de los mediadores, se tienen que ubicar en la comunidad, o sea, en el espacio intersubjetivo. Y cómo el primer uso en el espacio intersubjetivo se reconstruye y se funda en el espacio intersubjetivo. Ese pasaje se llama internalización. Claro, no sé cómo se ubica de pasada, por lo tanto Chino Vázquez, que me pone una cara tremenda. Porque la internalización es el final de un proceso donde primero intersubjetivamente y segundo momento intra. Cuando yo estoy diciendo intrasubjetivamente, se concluyó la internalización. ¿Se entiende? Pero esa internalización es la reconstrucción lenta que termina en la pubertad, más o menos, para darles un tiempo de, ¿no?, de apreciación, que es lento proceso de internalización de ese instrumento mediador que utilizan los otros. Por lo tanto, ese proceso de internalización que permite reconstruir algo que funciona en lo externo y para afuera, para funcionar internamente. Y esto es comunicación. Si las primeras palabras son de comunicación para los, con los demás, este mamá o agua o lo que fuera, o perro, o lo que, o la, como lo digan las palabras, luego son utilizadas para hablarse a uno mismo y para pensar los propios pensamientos. Eso es reconstruir una operación externa, porque al principio no hay diferenciación entre el lenguaje para los otros y la expresión del propio pensamiento. Cuando el pibe dice mamá, es todo su pensamiento y además todavía es un bloque que no está discriminado. Es tanto la función externa de comunicación como de materializar su pensamiento, de materializárselo a sí mismo, ¿sí?, y de utilizarlo. Entonces, no hay una cuestión de imitación, sino hay una cuestión de un uso de un instrumento externo, quiero decir, de un signo que está externamente, que existe externamente, que empieza a orientar y funda forma un nuevo proceso que implica la interconexión entre funciones, ¿sí? Internalización, vamos a poner, que no está escrito ahí, pero ya lo sabemos, y si no lo vamos a reconstruir, implica interconexión. Interconexión entre que funciones o procesos psicológicos elementales. ¿Sí? Porque tiene que interconectar lo que ya tiene, porque si no es como que se formó algo ideal, no. Trabaja con lo que hay, en un círculo que vuelve, ¿sí?, sobre sí mismo, pero cada vez más complejo. O sea que no nos olvidamos ni perdemos, porque la internalización de esto que estaba externo funda, mientras interconecta, lo que yo ya tengo, que ha madurado, ¿sí? Ahora, este proceso de internalización es justamente un proceso, no es inmediato, es todo un proceso y que además se hace con ayuda. Primero, intersubjetivamente, para después hacerlo o reconstruirlo. Entonces, cuando él está diciendo esa pequeña frase donde dice internalización, y porque eso lo tiene en distintas partes, pero internalización es la reconstrucción interna de una operación externa más oscuro que a propósito, ¿entiendes? Como una cosa menos sumida. ¿Eh? Un buen ejemplo, te digo. Tal como se deduce de la... Entonces vamos a leer la última página, ¿ves? Esta última. La tengo acá. Diría que se me destruye, se me pierda. Tal como se deduce de la descripción del acto de señalar realizada más arriba, que es esto que les conté, ¿sí? Que lo tengo descrito, el proceso de internalización consiste en una serie de transformaciones. ¿Sí? Acá seguimos, más o menos, los que estuvieron, no estuvieron, más o menos seguimos. Bueno, una operación que inicialmente representa una actividad externa, ¿sí? Comunicarse con los otros, se reconstruye y comienza a suceder internamente. Esto significa que se construye la subjetividad, el sujeto cognitivo, pensante, poeta, lo que quieran, que resuelve problemas, se construye, ¿sí? Es un producto a partir de la interiorización, internalización, en este caso se utilizó la palabra internalización, ¿sí? Entonces, es de especial importancia para el desarrollo de los procesos mentales superiores la transformación de la actividad que se sirve del signo, cuya historia y característica quedan ilustradas por el desarrollo de la inteligencia práctica, de la atención voluntaria y de la memoria. Bueno, tengo que referirme a otras cosas. Primero, el A, vuelvo a poner, una operación que inicialmente representa una actividad externa, se reconstruye y comienza a suceder internamente. Eso es bastante. B, un proceso interpersonal, ya les está diciendo que esto no sucede en el vacío, sino con otros. B, ya te pone una clave distinta. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. Entonces, B. Por eso une a eso. En el desarrollo cultural del niño, que estamos en el desarrollo cultural, toda función aparece dos veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, bueno, da ejemplo de otras funciones, por eso ahí se nos hace un poco barullo. En principio, aunque suene un poco abstracto, se entiende que él está diciendo que todo esto sucede. Y está diciendo como algo, como un proceso interpersonal, o sea, ya pueden deducir que la comunicación y el uso de signos para la comunicación, o sea, el servicio de algo que tenga sentido, genera desarrollo. Si no hay comunicación, o sea, si no hay encuentro intersubjetivo, si no está, si no es criado por otros, como eso sucede en los contextos de crianza, y nadie está diciendo que, qué sé yo, de esto no reducir que si usted le habla mucho al chico, el chico va a desarrollar más rápido, pero en todas las culturas, bueno, en cada uno se resuelve, qué sé yo, en un poquito tiempo, si le hablas mucho, si el chico participa o no, ¿sí? Pero de hecho, se le da más oportunidad, se da más posibilidades de hablar, ¿se entiende? O sea, en las culturas donde se le da más voz, o sea, se le da más presencia a sus opiniones, pero claro, todo eso se puede decir, pero hay tomar de distintos modos. Quiero decir que los niños igual toman la voz entre ellos y juegan. Es algo muy interesante porque el juego también genera desacuerdo. Esto lo vamos a ver con la síntesis que les voy a ir agregando. Entonces se entiende que un proceso interpersonal se transforma en uno intrapersonal. Estuvimos dando vueltas alrededor. Y acá les dice que todo proceso, la vez pasada yo les había dicho, que toda función psicológica superior obedece a una ley de doble, de doble formación. ¿Sí? Primero inter, después intra, estamos diciendo, es por todo el tiempo lo mismo. O sea que primero, inevitablemente se realizó y se comenzó a formar en un espacio intersubjetivo. Nadie aprende a hablar, aprende a hablar mirando la televisión. Ningún bebé, aunque se le ponga el televisor, no va a aprender a hablar. Y para eso tiene que usar, eso significa ayudado, asistido con el otro, tiene que usar este instrumento para funcionar. Primero asistido, después finalmente lo hace solo. ¿Sí? ¿sí? Lo hace en forma autónoma. Entonces no es escuchando hablar los otros, sino implicándose en las prácticas donde la comunicación continua tiene sentido. O sea, cumple una función. Y C, estamos en la otra característica de este proceso de internalización, consiste en una serie de transformaciones. La transformación C es la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es un resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. Pero es instantáneo, es un proceso muy activo de apropiación, o sea, de internalización. El proceso, aún siendo transformado, porque el primer proceso era la base, aún siendo transformada, continúa existiendo y cambia como una forma externa de actividad durante cierto tiempo antes de internalizarse definitivamente. Para muchas funciones el estadio de signos externos dura indefinidamente. En cambio otras funciones se desarrollan. La internalización de las formas culturales de conducta implica una reconstrucción de la actividad psicológica en base a la operación de signos, o sea, se crea una nueva actividad psicológica. Yo creo que acá hay una serie de problemas de traducción de este Michael Cole, que hizo esa traducción, que en parte lo escribió literal, pero se comprendió que en este capítulo está trabajando la idea de internalización. Esta idea, para agregarles un poquitito, esta idea de internalización fue la palabra de internalización se juzgó por muchos autores como medio confusa, porque cuando uno habla de internalizar algo es que hay un interior, ¿se entiende? Es decir, lo internalizó es que hay un espacio donde meterlo. Y esta idea de internalización o interiorización, son distintas traducciones, está diciendo que en el mismo proceso se va fundando el producto, que no hay un interior preestablecido o antes de esa interiorización, ¿sí? Por eso muchos hablan de apropiación. No, porque es hacer propio una operación externa para funcionar. Entonces ahí se da lugar a cierto pego, o características, o usos particulares. Se da porque, si no es muy como reproductivista, ese es el peligro de esta reinterpretación que está. Es decir, se está hablando todo de, bueno, cómo está bien, el niño se apropia, o nosotros nos hemos apropiado de la cultura mientras la cultura se apropia de nosotros. Exactamente, el problema del adultocentrismo, ¿no? O sea, eso no es claro, porque el que domina, en definitiva, ofrece y sanciona y dice esto sí, esto no, porque estos instrumentos vienen con prácticas, o sea, vienen con valoraciones e ideologías, no vienen neutros, ¿no es cierto? O sea, las palabras utilizadas vienen de la boca de las otras personas y vienen con sanciones y con discriminaciones. Por lo tanto, si nos quedamos con una versión ingenua, nos perdemos de que por ahí no es que estamos tratando de reivindicar el adultocentrismo, que el adulto es el que forma al niño como una cuestión de narcisismo, como que se moldea. Por eso se cambian a veces los términos y se habla de una apropiación. Si uno puede hacer una apropiación más superficial, si uno puede tener el término, una apropiación como más profunda y comprometida. O sea, uno puede conocer. De hecho, hay distintos grados de apropiación, no podría llegar a decir. O sea, hay apropiaciones donde uno conoce, por lo tanto, puede estar en la comunidad. Pero eso no significa que ni lo quiera dominar ni esté comprometido internamente, ¿entiendes? Es decir, es muy difícil, o sea, como que uno puede meterse y preguntar más cosas con eso. Es decir, la apropiación es tan directa o la internalización es tan reproducida, porque si no parece algo muy complicado, ¿eh? Repetir una operación en el interior fundándolo a partir de lo exterior. Dime si no es un lenguaje sofisticado para hablar de conductismo, como de estímulo, ¿no? Fíjense, por eso los puse en la primera página, que decía, bueno, no solamente me interesa que hay un estímulo y una posibilidad de responder y que hay toda una centralita telefónica y condicionante, ¿no? Y no quisiera hablar del operador que se me cumple. ¿Se acuerdan de lo que me lo quiero decir? Quiero remitirme que se perdió un poco en el texto, por eso lo quiero recuperar ahora mientras hablamos. ¿Qué pasa con el que opera y hace los enchufes? O sea, lo hace acompañado, pero también el que enchufa lo hace con su propio estilo, porque si no, nos quedamos puramente en lo reproductivo. Es cierto que un niño, para que tengan una idea, claro, es un delicado equilibrio, porque cuando el niño aprende un lenguaje, vamos a pensar en términos del lenguaje, ¿no? Cuando el niño aprende una lengua, a utilizar las palabras, tiene un momento muy creativo, en donde las cosas pueden decirse de distinto modo, total no importa, ¿sí? Pero llega un momento en que el mismo proceso de comunicación hace a su finalmente sigue, se adapta al ritmo de la situación de su alta, digamos, de sus prácticas y de sus contextos compartidos, porque su mundo es comprendido por los otros. Es cierto que hay una direccionalidad, pero eso no significa que hacemos a distintas prácticas, ¿sí? Y utilizamos distintos instrumentos en distintas actividades. Por lo tanto, esto lleva a que no todos tenemos apropiados todos los instrumentos mediadores y que esta apropiación se da con mayor o menor sentido si tiene más superficial o más comprometida. Un nivel de apropiación como dominio implica la dominación del sistema, o sea, la apropiación pero como dominio. Mientras que hay otro que puede ser apropiación como que lo conozco. Y esto muchas veces nos sucede, nosotros conocemos muchas cosas de otras prácticas, de otro tipo de fiestas o de festejos y de conmemoraciones de otras culturas o en las cuerpos, que es uno de los interpretadores del texto de Vygotsky, de los escritores de nuevas ideas. Él da este ejemplo. Los cursos judíos, en periodo de clases, o sea, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos toma, hay escuela mientras está la Navidad. Entonces la Navidad forma parte de los contenidos curriculares, ¿entiendes? Porque los agarra en el medio de, es antes de las vacaciones de invierno. Entonces forma parte, los renos, qué sé yo, toda esa cosa. Y de Santa Claus y bueno, todo lo que es folclórico en aquel lugar, pero sin embargo tiene más que ver con las obligaciones de la religión católica y no la judía. Entonces ahí fíjense que hay una diferencia entre lo conozco y hago tareas en relación a lo que me felicita porque tenemos esta comunidad de práctica, a la apropiación como dominio, o sea, como que me atravieso y me da sentido, ¿entiendes? Hay una diferencia. Entonces, claro, se puede pertenecer a una comunidad práctica y tomarlo de una manera superficial la apropiación. No necesariamente la apropiación implica dominio. Para eso, como bien, tiene que tener sentido. Eso es lo que va a ir recuperando en ciertas ideas de zona de desarrollo próximo. O sea, que la internalización, aunque no esté escrito ahí en lo que yo digo, necesita tener sentido. Este tema del operador que parecía que se perdió en las siguientes páginas, es que para ese operador la actividad tiene que tener sentido, ¿sí, no? O sea, no solamente significar, vos le podés explicar a alguien, mira, todo esto tiene, significa, esto tiene que tener un motor que tiene que ver con la motivación, con el deseo, con la implicación, con, ¿sí? Con algo que a eso me refiero, con el sentido, ¿sí? Con lo vital. Y mucho más se ve con la adolescencia, claro. La direccionalidad se ve más clara en los primeros tramos de la niñez. Y ¿sí? Cada vez más justo. Pero después cuando empiezan con su propio posicionamiento, dice, esto no me interesa, esto no me importa, esto tampoco, finalmente no tiene sentido para cambiárselo. Para algunos sí, esto tiene que ver con las trayectorias familiares, es un complejo, no es lineal. Es decir, de pronto. Sí, se puede generar espacios motivacionales, ¿sí? O algo que genere motivación, pero no es tan sencillo, dada la diversidad cultural que se encuentra hoy en las escuelas medias o en los testículos, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Pero es que al haberse ampliado la oferta, lo mismo no convoca a mucha gente. Entonces, claro, hay que tener toda una diversidad, un paquete de instrumentos que permitan convocar, o sea, convocar significa que se disponga, digamos, a la apropiación, ¿sí? O a la internalización, ¿sí? internalización como apropiación, o internalización como dominio. Bueno, hasta acá vamos bien. Entonces, ¿nos empezamos con zona? ¿La idea de zona? Ah, no, no. Sí. En el rango del capítulo 4, son las 4 de la tarde. Está andaleciendo y comenzando a trotarle cada nota todo esto que me miran. Muy lindo artículo este. Por ahí es medio más vueltero. La manera en que lo presenta Pedro, una cosa antes de pasar a zona, capítulo 4 de Vaquero, hay algo muy interesante. ¿Quién le llegó a ojear? Hay una parte muy interesante de los estudios culturales. Estamos preguntando, porque además está al interior del desarrollo mismo de la geodificación en el negocio. Siempre estamos nosotros dando una vuelta con qué características tiene el espacio escolar, qué pasa con la actividad escolar, qué pasa con la escuela. Y es un tipo de actividad, o sea, la idea de actividad escolar. Y digo que al interior, en su idealización, el negocio y compañía, claro, tienen una serie de problemas. Porque Vygotsky distingue el desarrollo espontáneo, no escolarizado, si quieren, o sea, lo preescolar, del impacto escolar. Se pregunta, claro, ¿qué pasa? Porque esa es otra actividad, la actividad, son todas actividades culturales, pero la actividad de crianza la distingue de la actividad escolar, ¿entiendes? Y hay una apuesta muy fuerte, ¿por qué le decías? Una apuesta de la modernidad, de llevar los instrumentos modernizadores a toda la amplia Unión Soviética, en donde está lleno de etnias y de diferencias culturales y de no atravesamiento de lo escolar. Entonces es la alfabetización y la formación de los pedagogos para que alfabeticen. Entonces tienen la oportunidad de encontrarse cosas que fueron repetidas después o investigaciones que fueron replicadas, no completamente, replicadas en algunos puntos en algunas tribus y pueblos de África, ¿no? Pero en este momento, en el Asia Central, en el norte también tuvo la oportunidad. Los compañeros, Vygotsky no pudo ir en ese momento porque ya estaban muy enfermos en los años 32, se acuerdan que se mueven en 34, pero Luria y otros compañeros, psicólogos de la amistad y gente de muchas partes del mundo fue a investigar cómo pensaban, cómo razonaban, cómo relacionaban, y qué es lo que quiere mostrar, que al no haber tenido el impacto de la escolarización, los procesos psicológicos superior, o sea, no han desarrollado los procesos psicológicos superiores avanzados, sino los rudimentarios. Por lo tanto, de acá deriva la diferenciación en que la actividad escolar va a atender o tendería a el desarrollo, a fomentar el desarrollo de los procesos o funciones psicológicas superiores y porque son culturales, ¿sí? Pero avanzadas. Y entonces damos como ejemplo el uso de conceptos científicos, quiere decir sistemáticos, científicos, o sea, sistemáticos. Y la escritura. gente toda, que por ahí está medio perdida en ese momento, que lo vimos la vez pasada, las funciones psicológicas superiores avanzadas requieren de a la par con las funciones psicológicas superiores rudimentarias. Las rudimentarias también son procesos o funciones psicológicas superiores. No. ¿Cuáles son los ejemplos de las rudimentarias? Hablar y pensar en palabras. Es decir, todo lo que habilita la crianza. Pero después el uso sistemático en donde se vuelve a trabajar con ellas, extendiéndolas a cosas que no tienen que ver con la experiencia directa, ¿sí? Sino de pensar en algo que está ausente, relacionar algo que no veo. ¿Sí? Combinar cosas dentro de un sistema, combinar, ¿sí? Volver sobre la lengua, cómo pienso para transformarla en escritura, incluso trabajar sobre los rudimentarios, extendiéndolos, ¿sí? Pero siguen siendo los dos culturales superiores. A esto apuesta, digo, ¿sí? Hacia la escuela desarrolla esto, ¿sí? Hacia la escuela. Por tener ciertas características, entonces, por ejemplo, para tomar alguno de las partes, ¿sí? Los escolarizados usan convenciones gráficas, usan convenciones gráficas, recuerdan voluntariamente información inconexa. La verdad que nosotros recordamos cada cosa histórica que nos hace, ¿sí? Cuando vos vas a un pensamiento de un autor, tienes que recordar algo que principio es totalmente inconexo, ¿sí? Y los chicos mucho más, recordar la lista de lo que juega. Entonces, uso de convenciones gráficas, ¿sí? Recuerdo voluntario de información inconexa. Estrategias para organizar lo que han de recordar. Porque eso también, sí. Sí. Claro, uno utiliza ya espontáneamente un montón de estrategias para recordar y para utilizar, para apropiarse de un contenido cuando se hace un estudiar. O sea, que aprende una estudiar también hay que armarse de esas estrategias para poder, cada uno las tiene de manera distinta de cada uno, ¿no? Clasificar por categoría. Concluir o sacar conclusiones a partir de información verbal. Argumentar verbalmente, no apoyarse o necesitar apoyarse con referencia. Analizar, usar, analizar y producir modelos bidimensionales. Utilizar modelos bidimensionales para representar lo tridimensional. Claro, porque nosotros interpretamos los mapas, ¿no es cierto? Que acá hay frío, que hay una montaña, que acá hay otro. Es algo bidimensional y lo hacemos tridimensional. Vemos una casa, lo vemos en la tridimensión, lo vemos en un círculo, una esfera. Relevante, ciertos gráficos que los autorizamos es algo que no está, y además podemos representar bidimensionalmente lo que es bidimensional. Y hay una libertad para el mensaje y la circulación, por lo tanto ahí en los escolarizados se reduce el costo del error. Claro, uno se puede equivocar, bueno, después tiene otras consecuencias, pero hay un espacio donde uno se puede equivocar porque está utilizando esas formulas. Mientras que los no escolarizados no leen las convenciones gráficas, lo que se recuerda es información que está conectada, ¿no? Eso es lo que está conectado, o sea, conectado y conectado en la práctica. No clasifican mediante categorías del mismo modo o utilizando las mismas categorías que los escolarizados. Este punto sí me parece importante. A ver si se entiende lo que es la clasificación por categorías y las clasificaciones funcionales. Porque todo esto está en el texto. Y también concluir a partir los escolarizados, no a partir de la información que se les presenta en el texto, sino concluir a partir de la experiencia. No usan categorías geométricas y siempre se evitan los errores porque los errores son costosos, como son vinculados a la vida cotidiana, no hay posibilidad de la vida cotidiana, no hay que equivocarse porque eso tiene que ver con. Para que más o menos se entiendan esto de la clasificación por categorías, ¿quieren ahí los ejemplos? De los vegetales, ¿sí? Los ejemplos de los cubos y de los cubecos. se le presentaba lámina, ¿sí? Ella estaba leyendo el texto del mismo Luria, pero se le presentaba un tronco dibujado, ¿sí? Un tronco, un hacha, una hoz, al tiempo, y un cerrucho. Entonces se preguntaba, ¿cómo agruparía esta figura? ¿Cómo agruparía esta figura? Entonces, hacían distintos tipos de agrupación vinculado al funcionamiento de esto. Entonces, esto puede ir con esto. Esto va con esto, porque el hacha y el serrucho, el hacha y el serrucho y el leño pueden ir juntos porque funcionan juntos. Y esto no significa, primero porque no hay una comprensión del tipo de preguntas, el tipo de discurso que se maneja en la escuela, que hace también preguntas a veces retóricas. ¿Sí? Y cosas van juntas, habiendo escolarizado, y cosas funcionan juntas en este momento. ¿Sí? Y qué cosas funcionan juntas, es una pregunta muy escolar, a ver. ¿Qué categoría pondría? ¿En qué categoría ubicaría cada una de esas? Es una pregunta totalmente escolar. Porque en uso de la palabra categoría, ustedes ubicarían todo junto. Y entonces el campesino ubicaba estas dos o ubicaban estas tres. Y eso no significa que a la hora de guardar las herramientas tiraban justamente el hacha, el martillo, la hoz por el campo, que porque total daba lo mismo. Más vale, eran muy bien cuidadas y organizadas. Pero acá hay una cuestión casi metodológica de qué es lo que se está preguntando y qué tipo de respuesta se está esperando. Se está esperando un tipo de respuesta, se está esperando una categorización, un uso en especial de ciertas categorías que son ofrecidas exclusivamente por la escuela o por el hecho de trabajar para poder ya mirar la realidad a partir de esas categorías trabajadas, y por ejemplo la categoría de herramientas. Esto lo ven, se ve muy lindo en los intercambios discursivos en las aulas, donde también se presenta atrás de la conversación, pero es muy interesante cómo la maestra sanciona cuando la categoría está usada. No, esto no va acá. ¿Por qué no va acá? ¿Viste? Pero rápidamente como que tenés que utilizar esas categorías que te están enseñando. Bueno, están en el desarrollo de esto, de conceptos sistemáticos, ¿sí? De conceptos que tal objeto va en tal categoría y no por funcionar junto con, ¿sí? Yo creo que esto es muy interesante porque la escuela lo que hace es trabajar entonces con una forma de categorización que no se realiza de manera espontánea. ¿Sí? Y ¿qué parece implicar? Si se trata de lo que la escuela propone, ¿no? Dominar instrumentos de mediación que recientemente se descontextualizan. Quiere decir, porque la actividad de escolar sucede en contexto, pero resulta que así como las primeras palabras, los signos o lo aprendido en la vida cotidiana estaba absolutamente contextualizado, en la escuela se solicita que se descontextualice y se utilice para distintos propósitos. Quiere decir que el mismo signo o los mismos instrumentos semióticos pasan a ser contenido de estudio. O sea que hay que dominar esos instrumentos de mediación y crecientemente descontextualizarlos. Y eso significa también recontextualizarlos cuando se los pide para otros propósitos, relaciones. Se regula el tiempo, el espacio, eso que habíamos visto, y las responsabilidades. Se dominan los instrumentos y el uso de estos instrumentos en abstracto, y luego son evaluados en el mismo escenario artificial cultural, o sea, que no están al servicio. Es decir, que todo lo que se aprende para ser evaluado en un espacio artificial donde serán evaluados y calificados por esto, no por el uso funcional de estos conceptos en la vida cotidiana, sino que genera los conocimientos que van a ser evaluados dentro de ese mismo contexto. Y después, bueno, hay ciertas demandas extrañas, la actividad escolar, hace que el sujeto o los sujetos que pasan por estas experiencias no solamente tengan voluntad de trabajo y de realizar, de prestar atención y de estar atentos a lo que se les propone, sino a realizar trabajos que están bastante vinculados con lo que se puede hacer en la vida cotidiana externa, como por ejemplo, que pasar el celeste sobre los obstáculos. Son demandas extrañas en relación a la vida cotidiana. Quieren despejar, los veo muy mal. Estoy salteando cosas. ¿Quieren descansar 10 minutos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Cómo de las Bueno, en realidad el concepto de zona de desarrollo próximo por ahí nos parece un poco... ¿Eh? ¿Vas a contar la historia? Es un concepto por ahí bastante abstracto y por ahí todavía no lo llevamos a concretizar en algo, digamos, en cómo lo podemos observar, ¿no? Y un poco la idea de cuando habla de zona de desarrollo próximo, para que sea una idea, alguien, digamos, un docente, que habla de la práctica, genera zona de desarrollo cuando al chico, cuando el chico se interesa, digamos, cuando lo motiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si ustedes, ahora estoy explicando, ustedes se motivan y les interesa y entran en algo, bueno, ahí yo, docente, estoy generando una zona, ¿no? Bueno. Pero ahora, eso para que tengan una idea de lo que era la zona. Por ahí lo que quiero decir es que están viviendo que esta zona de desarrollo próximo no es requiere ser pensada en un contexto interactivo. Por ejemplo, eso es lo que acaba de decir, como ustedes están interactuando, es interactuando. Entonces, esto se materializa, se realiza en la interacción. ¿Sí? Y es, ¿cómo empieza con este tema? Recuerda que te dije que hace una diferencia entre el desarrollo. Claro, usted se pregunta, ¿no es desarrollo en un chico concreto? ¿Qué pasa cuando el niño espontáneamente lleva adelante un desarrollo en el contexto del niño y entre medio se mete en la escuela? ¿Qué genera la escuela? O sea, ¿qué aporta lo escolar? ¿Sí? Muy bien. Entonces él dice, ¿cómo es evaluado lo escolar? ¿Cómo es evaluado normalmente un chico en el espacio escolar? Saca una hoja, escriba y eso se toma como nivel de desarrollo de resolución de los problemas que van. Si puede tratar cosas, si puede tratar otras, y cómo está apropiado y el interesado puede resolver los problemas muy bien. Todas las pruebas, los test de inteligencia tienen que estar polinizando con las otras pruebas de inteligencia, claro. Con los otros modos de... Claro. No, porque en realidad él empieza cuestionando el tema de los coeficientes de los intelectuales. Para darle sentido, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados? Él dice, ¿acaso uno puede entender el desarrollo de un niño cuando uno se ubica y le toma una prueba y entonces ve a partir de la resolución y lo puede incluso ubicar en un coeficiente? Porque hay hasta pruebas de inteligencia que permiten de ubicar a las personas dentro de un coeficiente, ¿no? Dentro de un número, dentro de una tabla. Entonces dice, ahí que estamos viendo. Estamos viendo simplemente el fruto del desarrollo, ¿no? Tomando la metáfora botánica, que no es de lo más feliz, pero bueno, es como que nosotros veríamos los frutos. Pero no estamos viendo aquello que está en brote. Aquello que está en brote lo podemos ver en las situaciones de interacción, en las situaciones donde docentes, alumnos o pares entre sí, ¿sí? solucionan en conjunto problemas, dándose pistas unos a otros. Y todos nosotros sabemos que si nos dan una pista, nosotros podemos pensar más, tomar conciencia, ¡ay, eso no lo pensé! ¡Ay, mirá qué interesante lo que dice! O sea, que uno permanentemente toma pistas de los demás en cualquier momento, no solamente durante el desarrollo, sino en cualquier momento. Lo que pasa es que Vygotsky acá está mirando cómo el impacto de la escuela puede medirse en relación al desarrollo espontáneo que viene teniendo el chico. ¿Sí? El niño viene en un desarrollo espontáneo. ¿Sí? Entonces él dice, pero bueno, está en una situación de actividad donde se le están enseñando sistemáticamente a usar ciertos instrumentos semióticos. Es a la lectura de mapas, a ciertas relaciones entre conceptos, al uso de la lengua, ¿no? El sistema semiótico, como las matemáticas. Bueno, entonces, muy bien. Pero cuando se le da algo para hacer que excede un poco su nivel de resolución, si se le da una pista, el niño lo puede hacer con cierta ayuda. Entonces acá viene la idea de, bien, entonces no es solamente puedo conocer lo que ya puede hacer de manera autónoma, o sea, lo que ya ha madurado, ya está florecido, lo que no, ya en realidad el fruto, sino que puedo ver lo que está brotando. Me interesa ver el futuro del desarrollo, ¿me entiendes? Me interesa no solamente ver el presente, lo que hoy puede hacer sin ayuda, sino que quiero entender por dónde está, para saber incluso cuáles son las pistas mejores para extender y hacer de ese futuro que se vaya haciendo presente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Esa es la polémica de con los test de inteligencia que solo se fijan en el presente y el desarrollo. No están mirando aquello que está emergiendo. Y por lo tanto que en el futuro va a ser un fruto. Entonces él propone otro modo de entender la relación entre enseñanza-aprendizaje y desarrollo espontáneo. Sí, eso cambia. Bueno, entonces, digamos, esquemáticamente se puede explicar que la zona de desarrollo próximo estaría, digamos, entre la distancia entre lo que el chico tiene y lo que supuestamente tiene que lograr, ¿no? Claro, que sería el nivel de desarrollo potencial, en lo que todavía no lo hizo o no lo actualizó, ¿no? Claro, porque supuestamente la idea es, acá engancha esta ley de información, que primero el chico, digamos, en la interacción con el uno más experimentado, va a tratar de, bueno, llegar a ese nivel, a ese nivel potencial, ¿no? Actualizar lo que tiene todavía en desarrollo, ¿no? ¿Entienden o no? No, le faltan unas partes. Por ejemplo, el desarrollo actual o real es lo que puede hacer solo. Claro, sí. ¿Eh? Sí, sí, dale, sí. Dale. No. Muy bien. Este nivel de desarrollo entonces, eso ya lo puede hacer solo, ¿no? Forma autónoma, sí, claro, autónoma, autorregulado, puede autorregular la actividad, pero esto todavía no lo interiorizó, ¿no? Y esto enganchando con el proceso de interiorización, digamos. O sea que esto es un desempeño, lo potencial, para darle otra pista es con ayuda. Todo el tiempo la interacción social, pero eso lo puede hacer solo, ¿sí? Autónomamente. Y lo potencial es con ayuda, pista. Con una pequeña ayuda, con una pista, extiende y lo que puede hacer solo. ¿Entiendes? Entonces, entienden que a todos nos pasa lo mismo. Si podemos pensar más, si alguien te da la palabra apropiada, pero esa regulación la está haciendo todavía el otro, o la da prestada el otro, ¿sí? Y esto sucede mucho en las escuelas, donde para el caso de, bueno, vamos a empezar a dividir, ¿no? La situación imaginaria, vamos a empezar a dividir. Entonces empiezan todos a dividir y se meten en una situación de interacción ¿sí? En donde todos están participando, pero todavía no lo hacen de manera sola, solitaria o autónoma, sino que lo están haciendo con ayuda, con las pistas. Pero están todos implicándose en esta situación de aula, en donde están extendiendo, porque ya se están metiendo como que... Digo que cuando uno dice, bueno, hoy vamos a ver tal cosa, entonces todos empiezan a aportar. Ahí ya se creó un espacio en donde, a pesar de la diversidad de... Claro, y ahí tenemos la diversidad. No todos los chicos y no todos nosotros nos metemos en el mismo lugar de tema. O sea que partimos con distintas representaciones. Cuando estamos acá, partimos, recuerden esto, partimos todos con distintas representaciones de lo que se está haciendo. Y todos avanzamos hacia un objetivo final en la escuela. Avanzamos hacia un objetivo o meta. Objetivo meta. Esto, el objetivo meta, que todos lo sepan, es el futuro. Por ahora, para lograrlo, todavía se hace complicado. Por eso esta, digamos, esta idea de son desarrollo productivo tiene que ver con esta idea de la asistencia que luego le va a permitir al sujeto tener su propia autonomía y autorregularse, autocontrolarse, ¿no? Pero por otro lado, esta autonomía que se va a obtener de esta asistencia se va a formar entre una dinámica, entre el aprendizaje y el desarrollo, ¿no? Y la asistencia, ¿no? Entonces ahí surge el tema del aprendizaje, que bueno, no sé si quieres decir. Claro. Que es un aspecto universal, necesario, el proceso de desarrollo culturalmente organizado y científicamente humano de las sociedades psicológicas. Claro. Claro. Claro, en realidad él dice que no todo aprendizaje puede generar un desarrollo, claro. ¿No? Digamos, hay unas ciertas características que son, que este aprendizaje, digamos, para que se equivalga a desarrollo, tiene que ser un aprendizaje organizado. Si no es organizado, no puede llegar a ser un desarrollo, propiamente dicho. Y además, este aprendizaje lo que va a generar son procesos, generar el proceso evolutivo del sujeto, ¿no? Bien. En el capítulo 6, él va a polinizar con otras, va a poner en relación esos dos términos, esos dos procesos, desarrollo y aprendizaje. Y él va a tener el ímpetu, le comenta que la idea de aprendizaje en ruso es aprendizaje enseñanza. O sea que cada aprendizaje de una otra, una sola palabra que tiene para denominar ese encuentro. Ese encuentro o buyeni, se llama el aprendizaje. Eso de separar enseñanza y aprendizaje más de otros idiomas, ¿no? De alguien que aprende, como el aprendizaje que está adentro y el que enseña. Él está hablando de ese encuentro de aprendizaje y enseñanza y el desarrollo espontáneo. Entonces, para otras posiciones, por eso me parece importante que se agregue, ¿sí? Y es que para la línea piacetiana, igual está polemizando acá, dice, para qué hacer el aprendizaje, ese aprendizaje enseñanza, tiene que ir por detrás del desarrollo espontáneo, que lleva la delantera del desarrollo. De nada vale enseñarle a un niño, ¿sí? De nada vale enseñarle a un niño si el niño no está preparado para aprenderlo. Entonces, se lo demuestra Piaget porque Piaget toma esta posición. El desarrollo espontáneo lleva a remolque la enseñanza aprendizaje que tiene que ir por detrás, acompañándolo. Luego, las líneas conductistas, las que quieran, las americanas y las no americanas, definen que el desarrollo es aprendizaje. Por esa cosa de que el sujeto es infinitamente moldeable, si repite, reitera, ¿sí? Por lo tanto, si yo le enseño, desarrolla. Desarrolla, no lo discriminamos. Bien, para otro tipo de aprendizaje que era el que generaba desarrollo, ¿entiendes? No lo discriminaron. El que lo discriminó bien porque hacía diciendo que de nada vale enseñarle a un niño anticipadamente algo para lo que no está preparado para comprender. Por lo tanto, hay que respetar el tiempo de desarrollo, ¿entiendes? Muy bien. Y después polémica con los de la derecha. que dicen, bueno, hicieron como, no les voy a decir, una especie de ensalada, porque resulta que la enseñanza genera desarrollo y el desarrollo permite la enseñanza. Entonces, en realidad lo pusieron todo en una relación de cultura, tampoco lo discriminaron. Mientras que se va a plantear que la enseñanza, el aprendizaje, la buena enseñanza, aprendizaje, va por delante del desarrollo espontáneo. Es más, lo ironía, lo tracciona y hace que haya más desarrollo. Eso es lo que ahora tenemos que revelar, semejante afirmación. Es decir, va a, en esta relación entre desarrollo y aprendizaje, va a decir, ¿quién va por delante de quién o cómo se discrimina uno? Algunos no lo discriminaron, otros los pusieron, los metieron en una estructura y dijeron que en realidad, claro, uno con el otro, sí, una cosa medio. Está polemizando con la gente de su momento histórico, ¿sí? Y Piaget que dice, no, el desarrollo va por delante. Entonces dice, no, yo lo que quiero demostrar, ahora voy a ordenar este concepto, es que la enseñanza-aprendizaje, o sea, el aprendizaje va por delante del desarrollo cuando es una buena enseñanza-aprendizaje, o sea, cuando se tiene en cuenta esto, la zona de desarrollo próximo. O sea, ¿dónde se aplica el aprendizaje? Claro, porque ¿qué es lo que? Esto lo puede hacer solo. O sea, hay un nivel que uno puede evaluar qué es lo que puede hacer solo y qué es lo que puede hacer con ayuda. Cualquier niño en forma independiente. Acá hay una distancia. Esa distancia la llama lo que está próximo. Lo que está próximo que va a ser autónomo. Esa la llama la zona de desarrollo próximo. La buena enseñanza, aprendizaje, es la que potencia, se mete y expande esa zona de desarrollo próximo. O sea, la que logra que generar este, como os decía, esta interiorización, o sea, de aquello que está en potencia, ¿no? Se actualice. Y esto implica lo que vos tenés que decir, la ley de doble formación y la interiorización. Y fíjense que todo esto sucede en los espacios de enseñanza-aprendizaje sistematizados. Por eso que decíamos, esto es formador de procesos psicológicos superiores avanzado, ¿sí? Pero entonces acá va a trabajar con los rudimentarios extendiendo lo que se ha avanzado. Acá es aprender a leer, es aprender a usar conceptos científicos, sistemáticos, aprender a escribir, ¿sí? Esto se hace con ayuda, ¿sí? ¿Entendió esto? Más o menos la idea. Esa es la introducción que hace el texto Vaquero, porque en realidad después, digamos, lo que quiere rescatar en todo su concepto es cómo esto le permite generar estrategias de aprendizaje. Como por eso él rescata todos esos conceptos de digo, ¿no? Quiero saber si se entendió la idea de zona de desarrollo próximo. Para hablar de la relación entre desarrollo y aprendizaje. Y para por lo menos tomar una posición bien fuerte diciendo que el buen aprendizaje enseñanza es el que genera esa zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Y es, entonces, que hay siempre por delante el buen enseñanza aprendizaje, porque no todo el enseñanza aprendizaje es bueno. Primero porque puede estar totalmente pegado, con lo cual no generó nada. O tan distante que tampoco generó nada. Por eso el tema de que tiene que estar próximo. Porque obviamente, que si vos le podés explicar, enseñó un chico y escuchó algo, pero nada, está tan distante, o viene. Si está muy distante no genera nada. Y si está próximo tampoco genera nada, porque en realidad no hay diferencia. O sea que la diferencia es lo que genera. Entonces, lo maravilloso es que le está diciendo que es la enseñanza aprendizaje sistematizada la que genera más desarrollo en el chico. Recuerde que tiene una apuesta a la escuela muy fuerte. Por eso Valubeguistán, o sea, relacionemos porque tiene esta idea. Porque el Valubeguistán dice, no, le damos la escolarización, esa gente va. O sea, él se pregunta cómo de analfabeto, eso sí que lo imaginamos un poco, cómo de analfabeto llega a ser poeta, o sea, cómo alguien de no poder escribir llega a ser poeta o un literato, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logra? Bueno, aparte, el motor de la implicación de actividades que sistemáticamente se trabajan con sus procesos de desarrollo, pero de forma sistemática, genera más desarrollo. O sea, cómo potenciar lo que, por eso distingo desde lo no escolar de lo escolar. Claro, porque él dice que digamos, este concepto de son los adultos próximos sea tanto a nivel en el espacio escolar como también la crianza. Son los espacios donde se pueden generar estas zonas de desarrollo próximo. Pero obviamente, sí. No, obviamente digamos, un tipo de característica, no todo el aprendizaje dentro de la escuela genera, va a generar estas zonas de desarrollo próximo ni el desarrollo. Por eso acá la compañera decía, bueno, a ver el juego, tenemos una actividad muy seria para niños, el juego, ¿no? Una actividad muy importante que se da en todas las culturas, ¿a qué tipo de juego se está refiriendo? ¿Y a qué aspectos del juego se está refiriendo? No al de expansión, correr, y atrapar, yo, ¿no? Que trabajamos a la pobre, material informe, y que se carga, no sé nada. Eso va de suyo que está en el juego, que hay una visión de placer y de descarga emocional en el juego. Pero le interesan los juegos. O va mostrando que cada juego implica uso de reglas. Así sea que está el mismo jugador con sus muñecos, con sus, ¿no? O sea, que está acompañado, porque en realidad está generando todo un espacio interactivo, o está con otro. Siempre en el juego hay reglas. Y entonces, ¿qué es lo que está empezando el comportamiento? Comportamientos que justamente están realmente culturalmente aceptados. Por eso está lo de las reglas. Igualmente eso no lo diría. A ver, por ejemplo, ¿cuántas las cosas para genera zona de desarrollo de ella, ¿no? Porque bueno, en las representaciones simbólicas de la realidad, de este tiempo, lo hace con respetando los medios culturales. Ahora, ¿por qué genera zona de desarrollo? El juego, ¿no? Y este juego simbólico y no lo que usted decía de descarga, de descarga, de movimiento. Vamos a verlo cuando me den decir. No recuerdo que se me dio el juego. ¿Por qué el juego se me da sombra? O sea, comprendida la idea de zona de desarrollo, es extender la capacidad de actuar con ayuda. ¿Sí? El juego, o la situación de juego simbólico, quiero decir que hay representaciones de luna, ¿sí? Tuvo una imaginación puesta en juego, hay imaginaciones de lugares, ¿no? Pensamientos y demás. Las situaciones de juego son acotadas. Se la pasa jugando, pero en un principio y en fin. Y hay momentos en que en la vida cotidiana anda a bañarte, ¿no? Comer, ¿sí? Hace esto, hace lo otro, y hay otras que son de juego. Entonces veamos una situación de juego. Entonces Vygotsky dice, esto es de Vygotsky, ¿eh? Vygotsky dice, le llama la atención, o comenta un este, le llama la atención unos mesitas, son hermanas, y entonces una le dice, le propone a la otra, ¿jugamos a que somos hermanas? ¿Sí? Me dice, jugamos a que somos maderas, jugamos a la maestra, jugamos a la mamá, jugamos al doctor, jugamos a la batalla entre no sé qué, y ahí arman las reglas, dale que vos sos un Pokémon con no sé qué, y todo, ¿sí? No importa qué, ¿te entiendes? Decir, dale qué, ¿sí? Esta situación, dale que vos tal cosa y yo tal otra, ¿sí? Entonces fíjense lo que más llama la atención, que una hermana le dice a la otra, ¿jugamos a que somos hermanas? ¿Eh? Imagínense esta situación, pero dale para, ¿jugamos a qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Y esas son hermanas. La situación de juego no es igual a ser hermanas de la vida cotidiana. ¿Qué es ser hermana? Por eso es una situación culturalmente organizada. Supónganse que estamos hablando que ser hermano es defenderse, expresarse las cosas, es compartir, es que la tiene que acompañar, es que le tiene que consultar, ¿sí? Justamente en una situación acotada de juego cumplen esas reglas, porque en la vida cotidiana todavía no cumplen las reglas, que sí saben que tendrían que dominar lo que idealmente es ser hermano, ¿sí? Eso es lo que ve, que un niño cuando está jugando al doctor, vamos a tomar otro ejemplo, porque bueno, también sería para nuestro caso el modelo, no sé qué, o el tener el celular, bueno, hay otro tema, modelo significatorio. Pero entonces, ¿qué hace cuando juega de mamá? Toma lo que entiende que son las reglas esenciales de ser mamá, ¿entendés? Tener paciencia, supone que sea tener paciencia, entonces ser diligente, y entonces acompañar y hacer para llevar al niño, no tener la madre destruida, matar. ¿Entendés? O sea, cumple en esa situación imaginaria de juego se extiende. Por eso Vygotsky dice, es como si se subiera a sus propios hombros. Extiende sus posibilidades, pero en un momento limitado, no juego. Por eso son tan drásticos los pibes cuando están en un juego y alguien rompe las reglas. No hay nada más dramático que si alguien se rompe las reglas. No, así no era, de ahí paró el juego. Porque así no se juega, ¿viste? Son mucho más drásticos. Ah, no, esto es así. Y si ponen esas reglas, esas son... Así sea que juegan con un adulto que no entiende las cartas, etc. Ah, no, porque este mata a este y, bueno, y se juega de esa manera, ¿entendés? O sea, fíjense que en un momento de desarrollo donde todavía los demás le van diciendo esto sí, esto no, esto se toca, esto no se toca, va a hacer tal cosa, que puede ser con más o menos protesta, o sea que está viendo tener a su propia palabra, en el tema del juego lo está dominando, o sea, haciendo solo, con toda la exigencia, lo que en realidad es todavía oscuro, que no lo es. Por eso el juego que quiere investigar, es ese juego que tiene la zona, o sea que el niño extiende sus capacidades en ese espacio, ¿se entendió? Ahora, claro, lo que ya decía es no repetir, bueno, ¿por qué el juego tiene la zona? Porque el chico ahí domina las reglas. Entonces, ¿por qué en la escuela? ¿Quién domina las reglas? Esa es la pregunta que me hace el pedacero. ¿Quién o que nos trae, ¿no? Este autor. ¿Quién impone las reglas? Hoy vamos a vivir, no el profesor pide. Las reglas las pone el adulto, ¿sí? Las pone el maestro. Pero se supone que las reglas del juego no son dominadas por todos, o sea que todos vamos a terminar viviendo, aunque nos metamos en distintos lugares. Entonces está poniendo el motivo y las reglas por delante. Entonces fíjense que extiende el desarrollo espontáneo. ¿Entiendes? Ya estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Al proponer algo que todavía no es, está generando una expectativa de lo que va a ser. Entonces, la buena enseñanza-aprendizaje es la que genera zona, o sea, la que va hacia el grado de autonomía. Y no que hay una distancia tal que en realidad no genera nada, no genera ni aprendizaje o que sea como sí. Porque también puede ser que lo haga como sí, en realidad no es una opción. Es muy delicado. ¿Sí? Las relaciones no son lineales que se han dejado de aprendizaje. Son muy complejas. La idea de esto sería como que el chico crea un escenario, va a decir, va a ser un escenario lúdico, porque todavía no está preparado en la vida real, en la vida concreta, para ejercer eso. Aunque eso se extiende. Y por eso sí va a generar la zona de desarrollo próximo. Y hay dos cosas que, para que lo noten, el requisito para que el juego genere esta zona de desarrollo próximo. Que primero, el chico tiene que estar consciente de las reglas, ¿no? Claro, tiene... hay grados de conciencia de las reglas de la conducta. El chico sabe que hay determinadas pautas y reglas que tiene que ajustarse a eso. Y además hay una especie de comportamiento predecible, ¿no? Dentro de ese escenario. ¿Cómo? Si lo puedes explicar un poquito más. Lo de las reglas no te va a sí. Más o menos. Y que el chico, porque acá esto también viene con el tema de la cultura, porque el chico sabe, tiene, según ese rol que está jugando ahí, sabe qué comportamiento... ¿Es del juego? Sí, del juego. Sí. Eso es lo que refería. El chico dice, bueno, yo estoy en el rol de madre, bueno, tengo estas determinadas funciones que se hacen. No, y es previsible, pues habla un comportamiento previsible. Claro, el chico sabe que, por ejemplo, no le puede pegar al bebé, no le puede pegar una patada, o no puede agarrar al coche y derrotarlo. Claro, por eso habla de un comportamiento previsible, porque la madre tiene una serie de comportamientos, ¿no? ¿Se entendió la idea? Bueno, estas dos pautas son las que un juego genera zonas a los otros, ¿no? Porque está controlando, fíjense que, claro, que para pasarlo de otra manera, está controlando de manera consciente y voluntaria las reglas en ese espacio, con lo cual se le hace previsible a las que son varios los que están jugando, qué es lo que va a pasar. Fíjense que domina una situación que en realidad, si se va a la vida cotidiana, no va a dominar, la tiene que negociar. Entonces, en ese sentido, los juegos generan zona de desarrollo, no son pura descarga. sino que hacen que el niño domine de manera consciente y voluntad en el juego, lo que no pasa en la escuela, porque no las domina de manera consciente y voluntaria, tiene que ser el punto de llegada. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso él está discriminando entre juego y escuela, claro. Aunque se generen espacios lúdicos en las escuelas. Claro, el tema es cómo hacer eso, ven qué complejo que es, porque en el juego, la característica del juego es que el niño domina en las reglas del juego. Entonces acá se tiene que apropiar de la regla, tiene que ser un juego que permita la apropiación de ciertas reglas, pero tiene que haber mucho consenso con el pibe para que las se las apropie, porque la característica de lo lúdico y de lo maravilloso del juego es que el chico se sube a su propio, se sube a su propio y domina, entonces prevé, ¿no? Organiza, o sea, es activo participante, por eso él decía el juego que genera desarrollo, entonces, por eso los chicos juegan tanto, y por eso es un indicador bastante, bastante crucial si un niño no juega. Porque en el espacio este es cuando tiene su posibilidad, es su momento para defender su posibilidad de comitiva, porque ahí domina. Y también otra. ¿Cómo pregunta? ¿Qué pasaría si hay un chico que la mamá le juega y cuando juega repite eso? ¿No sería el rol realmente ideal de los que usted le pasa a Sí, la realidad es. Por eso hay distintas maneras de jugar. Por eso van cambiando los modos de jugar en los tiempos históricos y culturales. Por eso lo que espera la madre que juega el chico no es lo que la madre espera, por ejemplo, sino que juega y hace otras cosas. Entonces, es esa diferencia generacional. Por eso hay cierto grado de asociaciones en términos de lo que es cultural. Las más interesantes, ¿sí? O sea, hace cosas que le pasan o cosas que le gustaría que le hicieran. Pero de todas maneras está gobernado por lo que tiene, está gobernado y está haciendo activamente, está dominando lo que es, lo que él entiende y lo que no cree. Porque en el caso de que se le dio que era tema de las herramientas, como se le dio, pero bueno, yo puedo contextualizar en esto, yo no sé si está tan difícil esto que no es hermano, que no sé, que no sé, que cuánto. Pero cuando juega a ser modelo, que no lo es, dibujar un ejemplo que está bien tanto de la divorcia, que en realidad era un modelo, es todas las características, ¿no? Si es valorado o no, pues es valorado por esa creatividad en esta edad. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser cuando estás grande? Modelo, ¿viste? No es una respuesta que hace 30 años atrás no existía. Ahora de las niñas que los van a ver, por eso cuando los chicos se embarcan, también en las entrevistas, esto esperaba ser modelo, esperaba que saliera de televisión, ¿viste? Porque es un objetivo, o sea que es un objetivo de esa creencia, y por lo tanto, culturalmente sabe que los niños que tienen que aprender, no sé, aprender a caminar, y de ciertas cosas que son los que tienen que utilizar, claro, aprender a caminar, a vestirse, a vestir, a hablar de una determinada manera, a moverse, ¿sí? Implica todo el manejo autónomo, consciente y voluntario de esas reglas. Obviamente también luego de ser modelo, pero en el juego actúa como una modelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Si es pegar, es desapegar. Esas son las reglas del juego que conoce. O sea, que tiene derecho a andar pasando y no a ser él que decide, ¿entiendes? Bueno, sí, es lo cultural de esa. ¿Sí? ¿Sí? A mí me tocó el año pasado, trabajé en un jardín en lugar de las cartonas de modelo, un poco peligroso, por un lado de y me tocó las primeras veces que veía que jugaban en los rincones de la casita y se empezaban a jugar de todo en el y empezaban, ¡ay, la policía! Entonces empezaban a dar vuelta a los muebles, se metían abajo y los hacían de papá, sacaban, metían las armas de afuera por las ventanitas. Y vuelta en otro camino, en otro lugar, estaban en el centro de Bolivia, jugaban allí los ladrones. Todos los ladrones. La primera vez era feo, era chocante ver cómo representaban. El miedo que tenía la policía es que se hacían alzaramiento todos los días. Claro. Y como cada uno sabía lo que tenía que hacer, los papás se iban para las ventanas, las mamás daban vuelta a los muebles y todos se escondían atrás. Claro, están diciendo un ejemplo bien concreto, es decir, cómo el juego es un que no es que dominan en ese momento que utilizan las armas y que determinan quién tiene que hacer qué cosa, o protegerse y demás. Acá reflexamente se ayuda totalmente para el todo que se puede. Y eso es lo que decía, a mí me está acordando, porque Carly retoma hacia lo último, ¿no? Sandra Carly, en lugar del docente, es el frente a la infancia hoy. Y el dar disparidad es el que está más cerca frente a lo controvertido en la escuela, porque tiene una diversidad, ¿sí? Que hacer con la diversidad, en realidad es el que está más sometido, de los padres que tienen una sola regla, está más sometido a una flexibilidad o a una necesidad de flexibilidad y de tender puentes entre las generaciones, o sea, cómo hacer significativa la enseñanza en esa diversidad de condiciones. ¿Qué le va a hacer? El primero que hace la interpretación de diversidad, el cual es un lugar de robado, ¿qué es lo que decía? No es lo mismo que esa infancia moderna, que bueno, iba a equipar a recibir los contenidos y no había demasiada, por ninguna de las partes en juego, que estaba poniendo en interrogación lo que se estaba enseñando y aprendiendo. Ahora sí, se nota porque los tiempos interculturales han cambiado, no puedo decir nada de color, pero han cambiado. De todas maneras, no queda inhabilitado el generar espacios que permitan la protección de instrumentos genéticos que son nuestro caudal cultural. ¿Entiendes? Creo que no son las mismas condiciones de inicio de la modernidad y las primeras escuelas, pero siguen siendo escuelas que están habilitadas y cómo tomar y apropiarse de ese espacio por parte del mundo para hacer significativa en estas condiciones. Por eso, digamos, lo importante de este autor, es el tema de, digamos, de darle otra forma de ver el juego, porque el juego, digamos, esto que decía ella, digamos, que el juego se creía que era algo solamente de descarga emocional o descarga motora, y en realidad el juego, como ven, digamos, hay toda una producción en el juego, digamos, que el chico, por ahí, digamos, lo que se interpretaba es que el juego, digamos, el chico cuando jugaba repetía o imitaba un comportamiento. Y no, en realidad lo que va a decir de este autor es que en realidad no está imitando, digamos, está interiorizando y está reconstruyendo, digamos, en esa interiorización la cultura, digamos, los elementos que le brinda la cultura para poder autorregularse, ¿no? Y ser autónomo, ¿no? Pero esto siempre con el acompañamiento de otra persona que es más avanzada, ¿no? Y por ahí también se les indicó eso de poner mucho énfasis en el adulto, se les indicó el hecho, bueno, primero de esta teología adultocéntrica, ¿no? Digamos que en realidad, ¿dónde está el lugar del niño en esa construcción? Que en realidad el niño todo lo recibe, no, en realidad. Va como a no tuvo tiempo de escribir, pero en realidad no es así, sino que el niño también construye, ¿no? Por eso el juego no es imitación, pero por eso hay posibilidad de incidir sobre ese espacio, claro. Por eso el papel de la, o sea, por eso además rescata el papel de la educación, porque en definitiva es un espacio donde la gestión de la cultura, no de la gestión de ofrecimiento, ¿no? De acercamiento de producciones culturales y instrumentos semióticos para su apropiación. O sea, eso es lo que no tiene que perder la escuela, a pesar de todas estas transformaciones. Pero que no es imitación en el sentido de que no resiste pasivamente lo que vivió, activamente lo que vivió pasivamente, como una interpretación más del orden del deseo y del individual. Por eso ella rescataba eso de que una situación cultural. Estamos hablando todo el tiempo de situaciones culturales. ¿Sí? No lo podemos desvincular de ser desvinculado de la cultura. Por eso también hablas que todo aprendizaje se da en una situación, ¿no? Estamos en un contexto. Y por eso el estudiar el aprendizaje así porque sí, de la nada, de un chico. Por eso digamos, ese enfrentamiento con esos teóricos que establecieron el coeficiente intelectual, ¿no? Por eso era eso, digamos, que en realidad el aprendizaje es una construcción social, va a decir Vygotsky, que se construye a partir de esa interacción. Y el chico, a partir de esa interacción, se va a apropiar de esos elementos que están ahí en la cultura, ¿no? Está trabajando en el espacio educativo, tendría que trabajar con aquello que está floreciendo. Claro. ¿Sí? Ofreciendo pistas para que madure, para seguir con la metáfora botánica. Bueno, y otra de las cosas importantes es el, digamos, esto, en el juego, tanto en el juego como en el espacio escolar, hay diferencias. Pero también hay elementos en común, que son estos que yo les había escrito acá, la situación o un escenario imaginario, que eso, digamos, hay una especie de... Ahí el chico se va a representar los roles, digamos, ahí él va a saber bien determinado estatus, determinado rol, digamos, determinadas funciones que el chico tiene que tener por estar en esa posición, ¿no? Después, las reglas de comportamiento finalmente están, ¿no? Digamos, las reglas que... ¿Seguimos con el juego? Estamos planteando el paralelismo entre el juego y el espacio escolar, sí. ¿No? Porque hoy había hablado de la diferencia, bueno, las reglas que están ya establecidas, digamos, que no las que cambian, bueno, ahí también van a estar presentes tanto en el juego como en el espacio escolar. Uh-huh. Y la definición social de la situación. Eso muy bien, un ejemplo quería encontrar para porque presenta esos tres elementos comunes entre el juego y el espacio común. No había encontrado ningún ejemplo. Claro, en realidad por ahí así, diciendo, digamos, que hay una, digamos, de repente frente a una situación hay todo, la realidad lo juzga, por decirlo así, lo juzga de una manera, digamos, hay una cierta representación sobre eso. ¿Qué sentido puede tener esto que ver con la vida? Andamio al albañil. Tal cual. ¿Cuál es la característica de un andamio? Un andamio está diseñado para una construcción muy particular, está muy ajustado a esa construcción. Es transitorio, ¿sí? Se va armando en la medida en que hace falta. Estamos haciendo la ventana y se va sacando, porque es temporario, no va a formar parte de la casa, sino que se va a ir sacando. Entonces, toman la idea de andamio de una situación, que nuevamente una situación de interacción, pero donde hay cuerpo a cuerpo, diríamos, un experto y un novato, o sea, alguien que está aprendiendo algo y otro que se lo está enseñando. Es una metáfora para la adquisición del lenguaje, así utilizada, donde hay una situación de interacción que es muy sostenida de cerca y por un adulto o por un experto, en este caso. Entonces, la situación de aula, dada la diversidad de población, no son exactamente de andamiaje, porque andamiaje es uno a uno, vos tenés que saber por dónde anda, porque hay ciertas características que tiene este andamio que vos vas a decir. No, en realidad para que les quede un concepto más claro y un poco más preciso. Se sentía la idea de andamio, o sea que es transitorio, fíjense que está hablando de... Sería, digamos, el conjunto de escalones sobre los cuales... se trabaja para la construcción...